tema, perdón, de elusión fiscal, el de elusión fiscal, sí, es la posibilidad que otorga la ley para pagar menos impuestos. Es muy diferente a la evasión fiscal, porque la evasión fiscal es una conducta que implica un engaño, ajá, o el tratar de mantener en un error al fisco sobre una situación que es falsa. Y a través de este engaño o de esta mantener en un error a la autoridad fiscal, disminuyes tu carga tributaria, ¿sí? Sí. Entonces, hay muchos esquemas que te permiten válidamente no pagar impuestos. Te pongo un ejemplo. Tú tienes una empresa inmobiliaria, ¿no? Sí. Si la empresa inmobiliaria vende un inmueble, un edificio, por decirte algo, pues se causa IVA, porque eso dice la ley del IVA, ¿no? Sí. Pero si en lugar de vender el inmueble vendes las acciones de la inmobiliaria, la venta de acciones no causa IVA. Si el único activo que tiene esta sociedad en cuestión son es el inmueble que pusimos en el ejemplo, pues te conviene más vender las acciones que vender el inmueble. ¿Queda claro? Sí. Pero en un ejemplo causas el IVA y en otro no causas el IVA. Entonces tú tomarás la decisión que racional y económicamente te convenga más para disminuir tu carga tributaria. Pero este es un tema de planeación, o sea, es una decisión de planeación fiscal que muchos podrían llamar, bueno, esto es elusión, estás evitando el impuesto, pero lo estás evitando legalmente. ¿Por qué? Porque la ley te permite o vender el inmueble o vender las acciones. ¿Queda claro? Sí. Sí, con uno no pago el IVA y con el otro sí. Con otro sí. Entonces, ¿cuál va a ser tu decisión? Pues ahorrarte en esta transacción la mayor cantidad de impuestos que puedas, porque es una decisión racional el tratar de disminuir la carga fiscal. Claro. Como el impuesto implica una transferencia de tu patrimonio al de una colectividad, o sea, que es la que administra la tesorería a través de la presencia del fisco, tu decisión racional va a ser el disminuir tu carga fiscal lo más que se pueda. Es una decisión racional de cualquier persona, ¿no? Sí. Ahorrarse dinero, es decir, mantener tu patrimonio en un monto mayor. Es decir, nadie racionalmente quiere pagar más impuestos. Eso sucede en México, en todos los países, ahora y siempre, ¿no? Uh-huh.